¡Ah, pero qué linda que está la zona llena! ¡Baile, mi zona! ¡Baile, baile! ¡Rock and roll, Paraguay! Fuerte que me pego.